La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a un especial más de aquí de la Casa del Rock. Y hoy es un día en el que decidimos lanzar ese especial para recordar. Para recordar que, pues, las cosas que, pues, que nos han gustado, ¿no? A lo largo de nuestra vida, que hemos vivido escuchando buena música, escuchando buen rock. Recordar a los amigos que se han ido, los amigos que ya no hemos visto durante un buen tiempo. Y con la música los volvemos a traer acá, cerca de nosotros. Nos volvemos a sentir como conectados con ellos y reviviendo esos grandes momentos. Y hoy decidí lanzar este especial. Espérenme. Como que la garganta me está fallando un poco. Decidí lanzar este especial porque pues también unos amigos ya se han ido, se nos han adelantado. Y pues quiero recordarlos con las canciones que solíamos escuchar y con los discos que solíamos compartir, con algunas canciones. Y bueno, pues vamos a abrir con la primera canción dedicada para mi buen amigo Armando, Love Gone. Get hot! No more tomorrow, baby. Love Gone Kiss, dedicada para mi buen amigo Armando Rojas, que partió a mejor vida el domingo pasado. Para ti, Armando, desde aquí, donde te encuentres. Bien, aquí Mitra nos comenta, ¿no? Love Gone, buena rola, dice, grabada en mayo del 77. Love Gone tuvo muy buenas críticas, considerada una de los mejores trabajos de la banda. Ícono de Kiss hasta nuestros días. Así es, Mitra. Tremendo tema. Y por acá Alexan, pues ya también poniéndose en contacto. Saludos a la banda. También pidiendo su canción. Dice Alexan, saludos a... Bueno, me la manda saludos y a todos los que nos escuchan. Mi sobrina Irene también anda por ahí ya, lista ya pidiendo sus rolas y compartiendo también la estación para que la banda se ponga en contacto. Ya saben que todos son bienvenidos aquí. Mi buen amigo José ya también anda por acá, ya también listo para pedir el material. Mi buen amigo Leonides también, puros buenos amigos, ya saben. Estamos aquí ya listos para disfrutar una noche llena de rock. Vamos a buscar una rola que pidió nuestro buen amigo Mitra. A ver, ¿dónde quedó tu rola, Mitra? Esto por acá. Déjame ver dónde quedó tu rola, Mitra. Aquí está ya. Ya encontré tu canción. Se llama Después de tanto texto que hay por aquí. Yo no la encontraba acá. Pero ya apareció. Vamos con una rola que pidió Mitra. Olvidado, de la banda Héroes del Silencio. Me dice que la versión en vivo. Para ti, Mitra, esta rolita llamada Olvidado. Y también se me estaba olvidando, ¿no? Ponerla. Bien, para Mitra, esta rola de Héroes del Silencio. Escúchenla. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Buscando entre las sombras, voy sin rumbo hacia la luz, con la mente desnutrida. Por mi destino, olvidado, olvidado, olvidado, olvidado. Me siento el suelo bajo el patio. Alguien entra en la ventana. La paloma vuela abajo, con peligro y sin venganza. Olvidado, olvidado, olvidado, olvidado. Olvidado. Permitirme presentaros al grupo. En la batería, él es Pedro Andreu. En el bajo, Joaquín Cardiel. A la izquierda, en la guitarra. Eres Juan Valdivia. Hemos olvidado de la banda Los Héroes del Silencio, de su disco El Mar No Cesa del año 2006, dedicado para Mitra. Aquí nos comenta Mitra acerca de esta banda y de este disco. Olvidado de Héroes del Silencio, la versión que acabamos de escuchar es del disco Live in Germany, un disco en directo que buscaba conquistar otros mercados como Alemania, Noruega, Finlandia, etc. Tiene varias versiones hechas por la propia banda, aunque la única oficial es la contenida en el disco El Mar No Cesa. Sí, bueno, quizá la letra no es muy original, pero la rola sí que es pegajosa, dice. Tiene muy buen punch, considerando que es una banda muy comercial. Así es, Mitra, buena rola. Como que esta rolita ya la había escuchado. Alguien le hizo un cover por ahí. No sé, no me acuerdo bien quién le hizo un cover. Pero ahí lo subieron en YouTube y me lo compartieron. Creo que se llama Mitra. Mitra Metal Blood. El que compartió hizo su versión. Bien, Mitra, buen trabajo también el que hiciste tú. Muy bueno. Bien, acá vemos a la banda que se está conectando. El buen Israel ya está por acá. Ando trabajando, me perdí el programa de hoy. Dice, saludos a la banda de la Casa del Rock. Pues no te lo has perdido porque acabamos de iniciar. Sí. Sí, Red. Andamos. Estamos en vivo. Vamos a ver acá. Sí, hizo un cover Mitra. Pues muy bien, Mitra. Gran trabajo ese que te aventaste también. Estuvo chido. Hay que compartirlo también con la banda, ¿no? Bien. Por acá mi sobrina Irene nos pide una rola también. Una rola llamada Dear de la banda de Stonehenge. Para Irene, esta rolita. Dedicada para ti, Irene. Vamos a escucharla de una vez. Oh! Acabamos de escuchar el tema de Dirt de la banda de Stooges, dedicada para Irene, que la pidió Irene. Vamos a leer un poco acerca de esta banda que acabamos de escuchar, una rola bastante chida, ¿no? Se oye muy viajadona, ¿no? Yo pensaba que era una banda nueva la que comentaba Irene, pero no, ya es una banda de antaño. Vamos a leer lo que dice aquí. The Stooges, también conocidos como Iggy and the Stooges, fue una banda de rock surgida en 1967 en Detroit, considerada un referente del garage rock y pionera tanto de la música como de la subcultura punk. En 2016, The Stooges se separa después de haber finalizado su último álbum de estudio titulado Ready to Die. Los miembros Iggy Pop, Ron Ashenton, Scott Ashenton y bueno, ahí le ponen más. Los géneros: protopunk, garage rock, hard rock, punk, avant punk. Pues bueno, hay Iggy Pop, bastante conocido, pero yo no sabía que su banda se llamaba así. Me faltaba conocer un poco más de acerca de Iggy Pop. Pero pues lo bueno que con estos programas aprendemos al escuchar la música que nos comparten. Irene me ha sorprendido un buen porque ha pedido algunas rolas que no son tan fáciles de conocer, ¿no? Y menos Irene, pues que siendo tan joven que conozca este tipo de música, ¿con quién se juntará, Pues bien, acá nos dice Irene, gracias, esa rola me gusta un buen, está sensualona, dice. Pues sí, se oye bastante chida la rola. Y acá también comenta José Lara, dice, qué chido, esa rola que pidió Irene, yo la conocía con Depeche Mode. Es bueno escuchar la original. Pues ahí está. Bien, bien, bien. Muy buen gusto el de Irene. Bien, entonces pues ahí seguimos. Y Alexa pidiendo sus rolas. Pues bueno. Ya por acá estamos acá. Lo chido de estos programas es que aprendemos de música chida y música, pues de todos gustos, ¿no? También igual hay música, igual a lo mejor no nos late mucho, pero hay que darle cabida, ¿no? A todo, ¿no? Eso es bueno porque así como que vamos enriqueciendo la cultura del rock en este caso. Vamos a buscar un tema. Nos está pidiendo un tema mi buen amigo Horacio, que es un gran seguidor del rock. A él le gusta mucho la onda pues muy, muy variada, porque él conoce también del rock que ponemos. Conoce muy bien a Deep Purple, a Metallica, Guns N' Roses, todas esas bandas, ¿no? Led Zeppelin, conoce grandes bandas, pero también le gusta mucho el rock urbano. Y me acaba de pedir una rolita de una banda llamada Sam Sam. Vamos a dedicarla también para sus camaradas, para sus hijas, para su esposa Patty y para unos amigos, me dice el buen Horacio, ¿no? Saludos para Brady y a los Erics. Pues bien, pues va para toda la banda que está por allá cotorreando ahorita con el buen Horacio, o donde se encuentren, ¿no? Que la estén pasando chido. Vamos a dedicarles esta rola de la banda Sam Sam, que se llama Como Dona a su Agujero. Vamos a escuchar ese tema dedicado para el buen Horacio y compañía. Vámonos. amor no puede ser, mas el deseo me quema por dentro. Tu sonrisa y tu cuerpo me hacen soñar y buscarme despierto. Tu cuerpo es un poema donde he escrito mis mejores versos, y las notas de mi guitarra son las caricias que tú me has hecho. Y me siento tan feliz cada que te entregas a mí. Tu cuerpo tiembla y sonríes, mi corazón palpita como loco. Tu cerebro se alucina mientras mis ojos te desnudan. Y me siento tan feliz cada que te entregas a mí. Te amo como uña a su dedo, como don a su agujero. Yo así te amo, chiquilla linda, yo así te amo y te amaré. Yo así te amo, chiquilla linda, yo así te amo y te amaré. Las notas de mi guitarra son las caricias que tú me has hecho. Mi cuerpo tiembla si sonríes, mi corazón palpita como loco. Mi cerebro se alucina mientras mis ojos te desnudan. Y me siento tan feliz cada que te entregas a mí. Eso fue Sam Sam, como dona a su agujero, para mi buen amigo Horacio y toda su familia y sus camaradas que lo acompañan. Esta es la rolita de la banda Sam Sam. Sabemos que Horacio es gran fan de esta banda, la ha contratado incluso para sus, inclusive para su cumpleaños, y se la ha pasado chido ahí cotorreando con la banda y con sus amigos, organizando sus tocadas. Bien, pues por acá Mitra nos comenta acerca de esta banda llamada Sam Sam. Dice: Sam Sam, originarios de Naucalpan, precursores del rock nacional. Esta banda ha sabido destacarse por sus letras, que comentan el amor, las drogas, la represión, la pobreza. Además, su música es muy fácil de digerir. A mi gusto, creo que es una banda que la escena no ha sabido apreciar. Pues bueno, pues ahí está, ¿no? Bien, pues sí, es una banda que tiene lo suyo, ¿no? Y sabemos que hay público para todo público. Más bien hay banda para todo tipo de bandas, ¿no? De proyectos. Sí, hay mucha gente que se identifica con ciertas temáticas de los grupos o con su estilo de música, su manera de cotorrear con la banda. Y pues ahí está, ¿no? Hay mucho fan para este tipo de grupos. Yo los he visto por acá tocar muy seguido en el barrio. Son bien socorridos y mucha banda está ahí, ¿no? Pendiente de sus presentaciones. Bien, pues seguimos acá checando la onda. Y vamos a dedicarle la siguiente rola a Alexan. Ya también pido su rolita. Vámonos con esta rola de una banda llamada Sweet. Una tremenda banda también ya de hace unos ayeres. La canción se llama Action. Para Alexan, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, Sweet. Piece of me to satisfy your intellectual need. Do you want action? Action, action. Gonna bring you down 'cause you've been pushing me. You gotta recognize my superiority. Sweet para Alexan, tremenda rola de esta banda llamada Sweet. ¿Cómo hicieron la mezcla? No sé, bastante interesante cómo van distorsionando la voz al final, le van bajando así como que la velocidad y se va distorsionando, ¿no? Sí, es bastante interesante la canción, muy rockerona. Bien, seguimos aquí en la onda. Y pues José también ya está aquí listo para escuchar su rola. Vámonos con una rolita que pidió José también, llamada Black Betty, de la banda Ram Jam. La verdad yo nunca la he escuchado nombrar esa banda. Pero igual la rola a lo mejor ya la he escuchado, ¿no? Vamos a escuchar esta rolita llamada Black Betty de la banda Ram Jam para nuestro buen amigo José Lara. Vámonos con esto que dice así. Esta de Black Betty de la banda Ram Jam. Ya la había escuchado esta rola así, bastante chida. Vamos a leer un poco acerca de esta rolita y de la banda Ram Jam. La banda fue una banda de rock estadounidense que desarrolló su carrera a lo largo de la década de los años 70 y se volvieron conocidos por la versión de Led Betty, Black Betty, originalmente de 1939 y versionada por Ram Jam en 1977. Bastante chida la versión, pero fíjense, ya tenía sus añitos que había salido esa canción. Me imagino que era como un blusecito, algo así. Ellos le hicieron la versión en el año de 1977 y se oye bastante padre, ¿no? Me gusta mucho la versión, se oye muy chida. Bien, pues seguimos por acá. Eso fue para nuestro buen amigo José Lara. Vamos a recordar también a un amigo que ya también ya partió. Me enteré apenas también que partió otro amigo hace dos domingos. Y recuerdo que con él también pasé momentos chidos, ¿no? De buen rock, escuchando buenas bandas, y recuerdo que me prestó algunos discos y todavía conservo algún disco por ahí. Y pues quiero recordar a mi buen amigo Martín Zavala con una rolita de un álbum que me prestó, un álbum llamado Rising, de la banda Rainbow. Y esa rola, ese álbum tenía unos grandes temas, unas rolas muy chidas. Voy a ver por cuál me decido ahorita, pero tengo que lanzarla ya para complacer a este gran amigo. Bueno, no, más bien dedicarle esa rola al buen amigo Martín Zavala, que ya partió a mejor vida también. José Lara acá nos da gracias por la rolita. Pues sí, José, para eso estamos. Gran rola, ella me gustó mucho. Vamos con una rolita de este disco llamado Rising, del año de 1976, de la banda Rainbow, comandada por el gran guitarrista Richie Blackmore, y en las voces Ronnie James Dio. Vámonos con esta rola que se llama Vámonos con Star Trek. Me gusta esa rola. Vámonos. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Esta de Star Trek, de la banda Rainbow, dedicada para mi buen amigo Martín Zavala, que partió mejor vida, pero yo lo recuerdo mucho con este material porque me prestó ese disco. Recuerdo que no se lo quise devolver porque me gustaba tanto que decidí quedármelo con él, pero yo creo que le hemos dado buen uso al material, y para recordarlo pues decidimos lanzar una rola de este disco. Vamos a leer un poquito acerca de este material. Rising es el segundo álbum de la banda Rainbow, publicado en el año de 1976. Richie Blackmore conservó únicamente a Ronnie James Dio de la formación anterior, incluyendo a Tony Carey, Jimmy Bain y Cozy Powell, para completar la nueva formación y creó una banda de tremendo poder, una gran agrupación esta de The Rainbow, que hizo grandes rolas, gran material, y en este disco podemos ver el trabajo que realizaron. Casi todas las canciones para mí son éxitos. Es un material bastante chido. Yo creo que todas son éxitos para mí. Son muy buenas, llenas de imaginación, muy viajadas. Nos hacen imaginar cosas bien chidas al escuchar este tipo de materiales. Bien, pues por acá. Y mi buen amigo José Lara dice: es triste la partida de la gente conocida que se estima o se quiere. Pero por otro lado, a mí me alegra saber que si muero, ahí estaré. Ahí estará la casa del rock recordándome y dedicándome una canción. Pues bien, José, pues claro que sí, cómo no. Ya sabes, los buenos amigos siempre se les recuerda, ¿no? Y más si pasamos momentos chidos compartiendo música y anécdotas, pues eso es muy padre, ¿no? Y claro que sí, pues los espacios están para recordar a los grandes camaradas. Pero ahorita estamos en el momento del disfrute, ¿no? Estamos en el momento en el que podemos gozar de esta vida y pasarla chido escuchando buena música. Bien, acá nuestro buen amigo Fabián ya se puso en contacto. Dice: genial, qué tranza. Sí, se lo caciqueaste. Me dice que si le caciqueé el disco a mi cuate. Pues te lo pedí prestado, Fabián, pero pues ya se... Yo creo que ya es como una herencia ya tener este material aquí, ¿no? Y lo chido pues es conservarlo y compartirlo con la banda. Sí, recuerden que si tienen alguna falla en alguno de los links que les estamos compartiendo, ya sea el de GISTV o el de Caster, pues ahí campechanlenlos, ¿no? De repente me dice Fabián que igual puede falla un poco GISTV, pues pueden escuchar en Caster, ahí no tienen tantas broncas. Bien, pues seguimos aquí en la onda. Vamos a complacer a Irene con una rola más que nos pidió. Dice: rolón, la que acabamos de escuchar, dice Irene. Tremenda, tremendo material. Vámonos con una rola que pide de la banda de Police. Vamos a ver esta rolita. Una rola llamada Darkness, de la banda Police, para Irene. Esto dice así. Vámonos. Thank you. Darkness, The Police, Darkness. Una rola muy interesante, se oye bien loca. Si la escuchan con audífonos van a escuchar el movimiento de la mezcla, los paneos que hicieron. Se oye muy, muy locochones, muy, muy, muy viajados. De repente escuchamos un bombo del lado izquierdo y luego lo panean al lado derecho y así está moviéndose. Pero la mezcla está muy, muy interesante, muy creativa, muy viajadona. Y se me hace padre conocer este tipo de materiales porque te das cuenta de que para hacer una canción y para mezclar una canción no tienen límites. Puedes hacer lo que se te dé la gana. Hay canciones que fueron grabadas en formato mono, ahora sí que antiguamente se grababa así. Y se escuchan bien chidas las mezclas, bien, bien equilibradas. Ya en los 60, 70 se empezaron a viajar un poco más ahí con los paneos, los efectos. Pero aún así, de repente, escuchamos mezclas, como algunos algunas canciones de los Doors, que la batería se oye completamente de un lado, el bajo del otro lado, y así van como que moviendo los diferentes instrumentos, la voz por lo regular en medio, aunque de repente también las paneaban, ¿no? Hay una rola de Jimi Hendrix, no recuerdo si es la de Neblina Morda, creo que sí es esa, donde la voz está completamente paneada del lado derecho. Y de repente meten otras voces del lado izquierdo, pero la voz principal nunca está en el centro. Está muy interesante conocer ese tipo de materiales para ahora que sigamos con nuestras mezclas, con nuestros trabajos en casa, pues podemos imaginar y hacer lo que querramos, ¿no? Pues bien. Rolas padres para escuchar de noche. Eso es, Irene, pues cómo no. Y ahora vámonos con una rola que pidió Alexan. Una rola padre también para escuchar de noche, así como dice Irene. Bien tremenda esta rola. Una rola de la banda Deep Purple. Una rola llamada Into the Fire. Dedicada para Alexan. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esto que dice así. Into the Fire. You can make it like the others do. Into the Fire, Deep Purple, de su álbum Deep Purple in Rock del año de 1970. Tremenda rola, muy pesada. Ya tenía un buen rato que no escuchaba ese material. Bastante chido, ¿no? Bien pesadón, así como que te va llevando, ¿no? Con ese ritmo constante y pesado, te va llevando la rolita y en un gran goce. Y aquí, bueno, eso fue para Alexan. Y aquí nos comenta, nos dice Alexan, gracias. Y comenta Irene, qué buen gusto musical tiene Alexan. Pues ahí está. Y se ríe Irene porque pues dice, pues es que Alexan tiene una gran experiencia en el rock. Dice aquí, con buena música de fondo para inspirarme a seguir con este dibujo de algunos de mis demonios. Orly, bueno, voy a compartir la imagen de José para que vean de lo que es capaz de crear José. Cuando empieza a viajar con la música a todo lo que da, pues de repente la imaginación no para, ¿no? Cuando estás conectado acá con unas buenas rolas y tu imaginación empieza a volar bien cañón. Ahí está el trabajo que está haciendo José, compartido para que lo vean, vean su material. Tremenda creatividad de José. Vamos por acá a leer lo que dice Fabián. Se mando saludos a los seguidores de la Casa del Rock que están en cuarentena. A ver si es posible que me complazcas con Cuando la electricidad llegó a Arkansas, o bien la de Crushing de Ted Nugent, o la de ¿qué? Cat Scratch Fever. Bien, en honor a mi jefe y para la banda rockera de Azcapo. Pues bien, Fabián, pues pediste unas grandes rolas, no manches, cabrón. Yo me voy por la primera. Pero fíjate que me gustaría más la de las mutaciones del monstruo, pero pues esa está chida, Fabián. Cuando la electricidad llegó a Arkansas. Ahora te la ponemos, ¿sí? Vamos a leer un poco acá de lo que comenta la banda. Aquí están comentando acá el trabajo que compartí de José. A ver qué comenta Alexan. Bueno, aquí todavía no se ve nada. Sí, yo voy. Dice Mitra, yo ya voy a sacar mi chela. Dice, salud. Bien, pues manda la foto, Mitra. Dice, buen trabajo, le dice Mitra. Buen trabajo de José. Saludos a Fabián. Y a ver, aquí la señora Eva viene sorprendida acá con el trabajo que está viendo acá de José. Dice, órale, qué dibujo tan dark. Muy chido, dice Irene. Ahí está. Muy buen dibujo. Felicidades, dice Alexan. Alexan también dibuja bien cañón, José. Aquí tenemos grandes artistas aquí en la Casa del Rock. Sí, un dibujo, es un dibujo Israel. Sí, es así, está de aquellas, dice este Isra. Sí, estamos compartiendo aquí material que están creando aquí nuestros seguidores, el buen José, que es un gran artista también. Y Lobo también acá saludando a la banda, el buen amigo Lobo. Bien, ahorita enseguida lanzamos esa rolita, Irene. Vamos a lanzar una rola que nos pide el buen Fabián. Una rola que nos pide Fabián en honor a su jefe que también partió hace unos meses. El gran rockero, el señor Armando, que también estuvo por acá, por la Casa del Rock, compartiendo todas sus experiencias. Y no, pues nos hizo vivir en aquello. Ahora sí que nos hizo irnos a los 60s, principios de los 70s, con todo lo que nos compartió, todas esas anécdotas, esas vivencias que pasó con sus cuates, sus tiempos de juventud. Escuchando grandes bandas mexicanas, grandes bandas rockeras mexicanas, y también toda la ola inglesa, ¿no?, que llegó a México en los 60, 70. Pues para el buen don Armando, recordándolo, y para Fabián, esta rola que se llama Cuando la electricidad llegó a Arkansas, de la banda Arkansas. Yeah. Cuando la electricidad llegó a Arkansas, la banda Black Oak Arkansas. Lanzado en el año de 1971, este material dedicado para el señor Armando Munguía, donde quiera que se encuentre el buen señor Armando, papá de Fabián, un gran rockero de aquí de Escapo, que dejó un gran legado para Fabián y para mucha banda que lo conoció, compartiéndoles gran material, gran música, grandes anécdotas, grandes conocimientos dentro de esta fabulosa música que es el rock. Aquí manda saludos Fabián, saludos a Mitra, igualmente a Alexan y a la banda rockera en línea, gracias por la rola. Y también comenta del dibujo de José, dice, ay no manches, dibuja bien chido, mis felicitaciones, de lujo, dice Fabián, acerca del dibujo de José Lara. También por acá comentan también, Mitra pues ya está compartiendo también acá sus trabajos que está haciendo ahorita, ahorita se los comparto para que lo chequen. Y José Lara también comenta, ¿no? Dice que también que enseñe a Alexa sus trabajos, sería chido que los compartiera también Alexa. Ahí está Alexa, ya te están pidiendo que compartas material. Dice Alexa, no, muy buen dibujo, felicidades, dice. Gracias Irene, también tienes un muy buen gusto musical, dice Alexa. Saludos a Mitra, siempre aportando a la casa del rock, también a Fabián Lobo y a todos los que escuchan el programa, a toda la banda que está por ahí. Juan Ángel, mi sobrino Juan Ángel, comenta también del dibujo rifado, dice. Pues ahí está, estás causando gran sensación, José. Y ya compartió mi sobrino también acá su bajo. Lo que está haciendo ahorita mi sobrino. Pero vamos a compartir primero el trabajo de Mitra y ahorita compartimos el de mi sobrino, ¿no? El de mi sobrino Juan Ángel. Vamos a poner acá lo que está creando ahorita nuestro buen amigo Mitra, echándole los kilos acá en la onda creativa. Más bien buscando como que inspiración, ¿no? Para la creación, ¿no, Mitra? Ahí está la obra de Mitra. Para que la chequen y la juzguen. A ver qué les parece el trabajo de Mitra. Vamos a compartirlo también acá con Fabián para que dé su punto de vista acerca del material que está compartiendo Mitra. Ahí está. Acá José Lara, gracias a todos por sus comentarios. Bien, bien. Acá la señora vaya a compartir también su imagen. Acá un perrito. Toda la banda está compartiendo ya sus fotos, lo que están haciendo ahorita, ¿no? Ahorita mi sobrino Juan Ángel, pues le está dando el bajo. Dice acá sobrino Juan Ángel, jajaja, ya anda copiando, dice. Dice mi sobrino Juan Ángel. Y acá José Lara dice, ¿es cajeta de Celaya? Te pregunta Mitra que si es cajeta la que estás ahí compartiendo en la imagen. Puro arte, ¿no, Mitra? Acá para sacar la inspiración. Nos dice Fabián que si es un dibujo. Dice, no manches, está bien cabrón, dice. Muy realista, la neta, dice. Ya ves, Mitra, nos está sorprendiendo a todos, Mitra, con este trabajo que nos acaba de compartir. Porque si es un dibujo, es un dibujo el que hizo Mitra. Un dibujo, pero demasiado realista, ¿no? Está bien cañón. No, pues yo creo que sí, para darle la vuelta a Mitra en este tipo de trabajos está muy grueso, ¿no? Es hiperrealista. Así como dice Fabián. Y Alexa, jajaja, ja, ja, cajeta de Celaya. Lo es que lo dice por el cabrito, ¿no? El coronado, no sé cómo se llama esa cajeta. Y vamos a lanzar otro material. Dice Alexa que sí es un dibujo. Pues no, pero pues acá le estamos echando la broma, ¿no? Dice, eso es, dice Mitra, un dibujo. Bien, vamos a complacer a acá mi cuñado. Javier. Que pide una rola de una bandota llamada Pink Floyd. Vamos a buscar el material. Vámonos con esta rola dedicada para Javier, mi cuñado Javier, que es también un gran rockero, un gran melómano. Tiene una gran colección ahí en su computadora llena de buenas rolas. Esta rolota más bien de Pink Floyd, llamada She Smile Play Live, la versión live vamos a lanzar de Pink Floyd. Vamos a lanzar la versión de 1967, She Smile Play, Pink Floyd, para mi cuñado Javier desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Qué cosa tan chida acabamos de escuchar ahorita a Pink Floyd con este tremendo rola, ¿no? She Smile Play, una sesión en vivo del año de 1967. Se ve que era una sesión así como muy particular, ¿no? Muy íntima, se oye poquita gente. Se ve que es la época del gran creador Syd Barrett, ese gran músico que le inyectó a Pink Floyd una gran imaginación para crear esos ambientes, esas atmósferas y esas cosas tan psicodélicas que creó esta gran banda llamada Pink Floyd. Vamos a leer los comentarios acá, Fabián. Muy buena onda, dice, la etapa psicodélica de Pink Floyd. Bien, también por acá. Mitra dice, ese bajo me inspira a pedir otra rola. Señora Furia de Rata Blanca. Señora Furia fue una de las primeras rolas que ejecutaba en bajo. O sea, ahí está. Buenas imágenes y Pink Floyd, genial. Y acá también nos manda un saludo nuestro buen amigo Enrique. Buen amigo Enrique, saludos Enrique, esperemos que la estés pasando chido. Vamos a compartir una imagen de Fabián, que también ya se animó a compartir también sus dibujos. También Fabián dibuja muy chingón. Es muy bueno para dibujar, Fabián. Y dice, ahí les va un trabajito que estoy armando. Ahí les va, lo comparto con toda la banda. Ahí está, espero que ya les haya llegado. Yo creo que ya. Bien. Vamos a seguir con un tema más. Dedicado para Ernesto, mi sobrino Ernesto. Una rolita ya también de antaño, pero muy prendidona, muy chida. Y bien loca también, ¿no? Es una rola que está tremendamente viajada. Tiene un estilo igual acá, pues entre rock y entre no sé qué estilo. Muy loco. Ustedes a ver cómo la pueden catalogar esta canción. Sí la conocen. Es una rola súper conocida. De la banda B-52. Rock Lobster. Vámonos con esto que dice así para Ernesto, para mi hermana Leti, para todos, para Lorenzo también. Y el buen Ismael, esto que dice así, Rock Lobster. We were at a party. The dear Lord fell in the deep. Someone reached in and grabbed it. Down, down. no tiene jefa esta rola. Está muy loca, muy, muy chida, muy viajada. Tremenda rola. La verdad que B52 se la discutió bien cañón con esta canción. Tremendamente creativa, muy viajadona, muy locochona, muy arriesgada, ¿no? Para hacer una rola que pretendía de alguna manera sonar en la radio. Pero lo logran hacer una cosa tan, tan loca, pero a la vez tan atractiva, ¿no? Para la gente, para la audiencia. Vamos a ver lo que nos comenta Fabián por acá. Para mí Rock Lobster es punk, pero del comercial, casi New Wave. Enorme y genial tema. ¿Qué temazo para tirar la polilla al suelo?, dice Fabián. Bien, pues vamos a ver aquí. Hay muchos comentarios, Fabián, acerca también de acá de tu dibujo. Como que llamó mucho la atención. Vamos a leer aquí a mi hermana Norma. La Langosta, qué padre canción. Saludos, Arturín, y tu buena música. Me recuerda a mis tiempos de juventud, dice mi hermana. Por favor, ponme Hush. Ay, no manches, me está pidiendo una rola muy perrona de Deep Purple. Bien, acá Lorenzo, mi cuñado Lorenzo. Arturo, porfa, mi dulce niña, niño de Guns N' Roses y una de Nirvana. No recuerdo el nombre, pero es la clásica. Pues ahí está. Bien, la canción que acaba de pasar fue dedicada para mi sobrino Ernesto y toda la banda que lo acompaña ahorita por allá. Dice aquí Edith, amiga de Mitra. Dice, hola, bonita noche. ¿Podrías, porfa, complacerme con una rolita de Elvis Presley? La del Can't Help Falling in Love. Porfa, dedicada para mi esposo Francisco. Muy bien, ahorita Edith, en un momento. Seguimos acá con Mitra, a ver qué dice Mitra. Algo de hace tiempo. Mitra también es dibujante, ¿eh? La mayoría de los que están aquí yo creo que son artistas y hacen algunas cosas extras aparte de la música. Y Mitra también se la discute bien cañón. Ahorita les comparto algo de Mitra también. Pero acá, bueno, aquí mi sobrino Juan Ángel. Pues acá le pone, comenta del dibujo de Fabián, muy bueno también. Mi sobrina Irene. Órale, muy chido el difuminado, dice el de la gaviota. José Lara, oh, muy chingón. Comenta José Lara acerca del dibujo de Fabián. Y muy buen trabajo, Fabián. Saludos, te comenta Alexan. Y también por acá, ¿quién más? Mi hermana Susi. Están padres, gracias por compartir. Bien, vamos a compartir también el de Mitra, que también está por acá. Vamos a compartirlo con la banda para que lo conozcan. Vámonos con esta, con este trabajo de Mitra para que lo conozca la banda. También dice que es un trabajo que hizo hace tiempo Mitra, pero pues aquí está compartiendo. Se lo voy a pasar también a Fabián para que lo tenga por acá. Está el trabajo de Mitra para que también lo puedan admirar. La Casa del Rock también se está convirtiendo en la Casa del Arte. La música y la pintura y muchas cosas más que se pueden compartir por aquí, ¿no? Seguimos aquí en la onda. Vamos a complacer a Edith con una rolita de Elvis Presley. Vamos a buscarla primero. Están llegando los comentarios acerca del dibujo de Mitra. Para... dedicada para el esposo, su esposo Francisco, su esposo de Edith. Esta rolita de Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Vamos a recordar al gran rey del rock, Elvis Presley. Escúchenlo, recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Can't Help Falling in Love, Elvis. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. If I can't help falling in love. see. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Falling in Love, Elvis Presley, dedicado para Francisco de parte de Edith, su esposa Edith. Complacidos, chicos, con este tremendo tema de Elvis Presley. Nos hace también irnos al pasado y disfrutar de esa gran voz y ese gran feeling del gran rey del rock, Elvis Presley, con ese gran sentimiento que él solía darle a sus canciones. No nada más era rock and rollero, sino que también metía unas baladas bien chidas con mucho feeling, realmente conmovedoras y llegadoras. Ese gran maestro Elvis Presley. Acá vamos a ver lo que opina Fabián. Uy, uy, uy, uno de los grandes temas ese de Elvis Presley, muy muy bueno. Y comenta también de la foto del dibujo de Mitra. Chido, parece la vampiresa de negro. Ahí está. Seguimos por acá. Mi hermana Leti, qué padres dibujos. Artistazos, saludos. Quien nos dice gracias, Edith. Sí, gracias. Gracias a ti, Edith, por estar aquí en contacto con nosotros. Y Fabián también hace muy buenas pinturas, dice Mitra. Yo ya he visto las pinturas de Fabián y es la neta, dice. Falling in Love, muy buena rola del rey. Tema coveriado por UB40 en una versión pop dance por principios de los 90. Excelente elección de Edith. O sea, ahí está, bien. Y aquí Alexa, muy buen trabajo de Mitra. José Lara, órale, está bien expresiva la vampiresa que nos compartió el buen Mitra. Acá mi hermana Norma dándole unos aplausitos al dibujo de Mitra. Bien, pues aquí vamos a ver qué rolas más podemos compartir. Dice acá Irene, se parece a Joan Jett, dice la de el dibujo de Mitra. Sí, pues se ve acá como muy rocker, ¿no? Bien. Vámonos con una rola para mi cuñado Lorenzo, que nos pidió una rola de Nirvana. Pues me dice que la clásica de Nirvana, pues yo creo que ha de ser esta, ¿no? Love your punk comes, bring your friends. espíritu juvenil, Nirvana. Tremendo material de Nirvana. Nunca nos cansamos de escuchar este gran tema y ese gran disco, ¿no? De Nevermind, lanzado en el año de 1991. Todavía recuerdo cuando tuve ese material en mis manos. Tenía una cinta y recuerdo que iba escuchándola en el carro de un cuate. Y llegó a la casa y nos fuimos a dar un rol en su coche. Y puse mi cinta ahí en su casetera. Y escuchándola acá a todo volumen a Nirvana. Bien cañón Nirvana. Imagínense cuando estaban grabando esos temas, cómo es importante tener un lugar especial donde puedas desgarrar la voz, ¿no? Bien cañón, ¿no? Gritar bien cabrón, bien cañón a todo lo que da para lograr esa expresión tan cañona. Imagínense ustedes grabando en su home studio, su estudio casero, unos temas, soltando la garganta como lo hacía Kurt Cobain. Yo creo que los correría su mamá luego, ¿no? Hubo un tiempo en que yo estuve grabando a uno de mis sobrinos, a David, y llegó con sus amigos aquí a grabar aquí en la casa. Y va, pues yo los acomodaba, los metía en un closet a grabar ahí, un closet que acondicioné como una pequeña cabina. Los metía a grabar ahí sus gritos, ¿no? Traían una onda acá media scream o una onda así, ¿no? Y no, pues se metían unos gritos bien cabrones acá, bien salvajes. Y no, pues mi mamá bajaba bien espantada. Digo, ¿qué trans? ¿Quiénes son esos locos, no? Se sacaba de onda, pero pues no. Digo, no, aguante, estamos grabando unas rolas. Pero solamente así le podían dar ellos la expresión a su música, ¿no? Soltando ahora sí que la garganta de esa manera, ¿no? Tan cañona, ¿no? Pues bueno, esa fue dedicada para Lorenzo y para toda la banda que le gusta Nirvana. Y aquí vamos a ver los comentarios. Alexan, Nirvana, me encanta, gran banda, dice Alexan. Acá manita arriba nos pone la señora Eva. También muy rockero la señora Eva. Y aquí, bueno, aquí nos pide una rola más. Aquí Mitra, bueno, aquí José Lara dice, nos corren los vecinos y nos ponemos a gritar de esa manera, ¿no? Tan tremenda. También acá Fabián está pidiendo unas rolas también. Sí, gracias por los comentarios de mis dibujos. Sí, porque Mitra ya los vio. Nos pide también unas rolas Fabián. Pues bien, vámonos con el siguiente tema. Dedicada para mi hermana Norma. Un tema también bien chido. Bien bueno, de los clásicos del rock. Que parecía que Deep Purple no podía hacer nada mejor, pero sí lo logró, ¿no? Pero vámonos con esta canción que fue de sus principios. Una canción llamada Hush. Para mi hermana Norma, esto que dice así. Deep Purple, Hush. I can't sleep. Gran canción, la de Hush, dedicada para mi hermana Norma. Tremenda canción. Uno de los temas más chidos de Deep Purple, de sus inicios como banda. Y acá Fabián nos comenta: Hush, uno de mis temas favoritos de toda la vida, junto con El vuelo del pájaro. Sí, señor, dice Fabián. Pues muy bien. Aquí nos da gracias mi hermana. Padrísima canción. Bien, bien. Dedicada para mi hermana Norma. Y vamos con una canción más dedicada para Fabián, que pidió una rola de una tremenda banda llamada Led Zeppelin. Una canción que se llama All My Love. Vámonos con este tremendo tema dedicado para Fabián, que se pone en contacto después de un buen rato que estuvo ausente, por ahí exiliado en la meditación profunda, tratando de encontrarle sentido a su vida, y parece que ya lo logró. Está renaciendo y volviendo a las andadas con el rock. Vámonos con este tema tremendo llamado All My Love, Led Zeppelin. Yours is the cloth, mine is the hand. All My Love, Led Zeppelin, de su álbum Intro the Outdoor, del año de 1979. Para Fabián, que pidió este gran material, gran rola. Tremendo tema de Led Zeppelin. Una rola ligerita, pero con gran creatividad, muy, muy chida, muy llegadora, ¿no? Como que te hace viajar, pero a la vez como que te relaja, te lleva en un viaje acá como de, pues de ensueño, ¿no? Muy relajado, muy, muy chida la canción. Y por acá nos comenta José Lara que si este... Un saludo a Fabián y una pregunta, dice, ¿esa canción de Led Zeppelin es la que hicieron en respuesta al comentario de los Led Zeppelin, de los Beatles, de que Led Zeppelin era incapaz de hacer una rola romántica? Ahí está Fabián, a ver qué nos contestas, Fabián, tú que eres el gran conocedor también de este material, y qué nos puedes comentar, ¿no?, acerca de lo que pregunta José Lara. Ya están pidiendo sus canciones. Acá nos pide Enrique La Guaracha Sabrosona para cerrar. Pues bien, vamos a conseguirla en heavy metal, ¿no? Y vámonos con José Lara, que pide la de Lucy in the Sky with Diamonds de The Beatles. Podan su rola. Bueno, ahí me equivoqué. Podan. Señora Furia de Rata Blanca nos pide este Mitra. Es pidan su rola, no podan. Pidan su rola. Bueno, Irene ya nos había pedido una rola de Pearl Jam, Even Flow. Tremenda canción, también está bien cañona. Yo creo que yo votaría por esa, a ver si no aparece otra más chida. Voto por ese tema. A ver quién más manda un tema por ahí. A ver qué nos comenta Fabián por acá. Sí, acá se ríe el Fabián de la meditación profunda. Sí, gracias por la rola. Esa rola se la compuso a su hijo. El chavito falleció, dice. Se la compuso Robert Plant, me imagino, ¿no? Le pegó una bacteria y desgraciadamente Roberta andaba de gira, el buen Robert. Así que ya se imaginarán el dolor. Pues él no estaba cuando sucedió y le compuso esa rola Carac Plant. Así que Robert Plant le compuso su rola a su hijo. Y pues es una rola llena de sentimiento, ¿no? Bien cañona. Y no es así como decía José Lara, ¿no? Igual a lo mejor eso fue antes, ¿no, Fabián? Yo creo que a principios de los 70s, cuando igual a lo mejor hubo ese duelo, ¿no? A finales de los 60s. Y empiezan su canción. Acuérdate, Fabián, puedes pedir una rola como para cerrar aquí la banda. Vota por cuál rola. Y es con la que cerramos. Ya tenemos aquí algunas. Digo, propongo la de Lada y el Mago. ¿Qué dice el público? Lada y el Mago. Gran Funk, Rompecorazones, también está bien cañona. La de Luz en el Cielo de Diamantes de The Beatles. ¿Quién más? Bueno, la de Irene, Even Flow de Pearl Jam. ¿Quién más ofrece una rolita para cerrar? A ver, vamos a esperar acá el comentario de Alexan también, que está ahí queriendo proponer una canción. Bueno, dice hacer la otra rola de Thank You, Fabián, ¿o cuál? Bueno, acá Fabián está pidiendo una rola de los Beatles, muy emotiva, llamada I'll Be Back. Pues ahí está, I'll Be Back también está ahí. Entonces vamos a empezar a lanzar la votación. Nada es para que nadie pele, dice. Sabio, ya llegó el primer voto por Pearl Jam. Pearl Jam lleva un voto ya. Even Flow, Pearl Jam. A ver, háganse presentes. Mitra, ¿por cuál votas? Recuerden que pueden votar por una rola que no será de ustedes. A ver. Alexan, una rola de AC/DC, dice. Pero pues, ¿cuál de AC/DC? Alexander, hay muchas muy chidas. O dinos a ver si te acuerdas de alguna de AC/DC. Sí, muchas muy buenas, ¿no? I'll Be Back, ¿no es de Terminator? Dice Mitra. O de... la de Guns, dice. José Lara, Pearl Jam. Ya lleva dos Pearl Jam. A ver quién. ¿Cuáles son? LSD, dice. Lucy in the Sky of Diamond. Ya hizo su voto Fabián. Bien, seguimos acá. A ver quién más. Bien, quiere que vote Irene por su rola, pero vamos a darle chance a los demás. Boys Don't Cry, a ver, ya propusieron también una rola más aquí. Boys Don't Cry de The Cure, también es una gran rola. Acá Mitra propone también Don't Cry de Guns. No, pues ya llegando a Pearl Jam, ya se dejó venir acá las peticiones, y Pearl Jam, Enrique votó por Pearl Jam, Alexa por Pearl Jam, yo también. Una de Santana también nos pedían por acá, pero pues bueno, vamos a cerrar con esa rola de Pearl Jam. Tremenda canción de Pearl Jam, la verdad a mí me gusta un buen. Dicen él, dice va bien esa de los Beatles, pero pues bueno, pues ya ganó Pearl Jam. Sí. No más, qué chido, dice Irene. Bien. Vota por la de los Beatles. Pues bueno, ya quedaron fuera, mi trap. Ya ganó Pearl Jam. Vamos a cerrar con esa tremenda canción de Pearl Jam. Vamos a buscarla por acá. Even Flow, Pearl Jam. Tremenda canción. Vamos a cerrar con toda la furia de Pearl Jam. Esta tremenda rola. Bueno, pues ya me despido, muchachos y muchachas. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Acuérdense de visitarnos ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, la casa radio. Como dice Mitra, denle manita arriba o inscríbanse más bien. Y compartan lo que quieran, ¿no? Todo lo que tenga que ver con arte, algo que nos pueda servir a todos, ¿no? Que nos beneficie. Alguna propuesta para ir a visitar algún museo, alguna onda artística es bienvenida. Y también si ustedes son creadores, si ofrecen algo para también para que la gente los conozca, pues ya saben, aquí es un lugar donde se les da la bienvenida y pueden estar aquí pues compartiendo sus obras, su material que crean, ¿no? Ahorita ya nos llevamos una sorpresota con que Mitra, con que José Lara, Fabián, bueno, Fabián ya lo conozco, ¿no? Y Irene también crea, Alexan, hay muchos creadores muy cañones, y lo importante es que se empiecen a dar a conocer también en estos medios para que la gente pues los vaya ubicando y vayan viendo igual en algún momento pedirle sus servicios para alguna obra, para algún proyecto. Eso es bien interesante, ¿no? Mostrar las cosas para que de repente vayan surgiendo las propuestas para trabajar en crear cosas, cosas buenas, ¿no? Cosas chidas. Y acá la buen Fabián, gracias por el viaje musical. Chido, Fabián, pues qué bueno que te conectaste. Saludos acá al buen Enrique. También Edith, acá manita arriba. Y los cuernitos rockeros que inmortalizó Ronnie James Dio. Pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. Vamos a cerrar con este tremendo tema de Pearl Jam, de su disco Ten, para que se vayan a dormir con toda la energía del rock. Vámonos con esto que dice así: Even Flow, Pearl Jam. Nos vemos, bye. Soy Arturo Shendra, nos vemos, bye. We'll be right back.